El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Estás escuchando Bar Luz 90.1 de tu dial FM Moreno, como todos los miércoles de 21 a 22, Blue Rock y qué más, corte y confección, chop y pintura, todo eso lo que vos necesitas lo tenés acá. Gordo, acá, así es. Si querés, si vos querés hacer que tu bonsai crezca, ponerle Bar Luz. Si vos querés que tu perro se lleve bien con los gatos, no, ahí no. Llamalo a Héctor, nuestro hermano. Héctor, buenas noches, ¿cómo andas? Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Me están pegando ya? Qué pintusa que tenés eso, ¿eh? Sí, está perfumado. Bañadito, afeitadito. Qué lindo pibe sos, güey. Yo me acuerdo cuando vos tenías 18, 19 años. Flaquito. Flaquito. Eras Carlín. Carlín. Ya, él pone se una mirada allá en el horizonte diciendo, y claro, sí, tenés razón, ¿cómo que no? Allá, por los 90, no, por los 80. No, mediados de los 80, mediados de los 80. Todo eso se perdió. Quedó esto, ¿no? Bueno, y acá estamos entonces arrancando con nostalgia este Bar Blues, que viene con rock, viene con blues y esas cosas que a vos te gustan. El Gusti nos va a decir cómo vos te comunicás. Te podés comunicar por el Face de Bar Blues, grupo Bar Blues, todo junto. ¿Y cómo te podés comunicar con nosotros? Podés comunicarte al teléfono de la radio, que es 0237, la característica de Moreno, 4666-559, 0237 4666-559, o si no, el celular de la radio, que no lo veo por la mesa. Ah, está allá. Porque esto es lo de los pibes de la neurona, ¿viste? Te llevan todo. Sí, llevan todo. Son agarradores. No, al 15-6154-0359, 15-6154-0359, el teléfono de la radio. Y ahí está. Entonces, este es el primer momento que nos estamos acomodando y arrancando con el tema Huguito que nos acompaña, porque Huguito ha vuelto, nuestro plomero amigo. Y nos pide siempre un tema que nos despabile. Hay que manguearle algo este, ¿eh? ¿Con qué vamos a arrancar? Oh, vamos a arrancar así, para moverte la peluca. Ahí sí, DC. Vamos, Leo. We'll be right back. Tomá, empezamos así, para volarte la peluca. Me quedó el cogote de hacer... ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno, era otra cosa. Y tenemos acá enganchado directamente a nuestro corresponsal, Jorge Costales, en Washington. Exacto. Qué bárbaro, ¿eh? Ahora hacemos el duplex, se caen de culo. Pará, tengo otro amigo que está en La Matanza, Alejandro Palestrini también. ¿No? ¿No sirve? Sí, bueno. Sirve también. Y tenemos también Oscar Rayo. Que lo tenemos acá, a 3 metros nuestro. ¿Qué está haciendo, cagón, Rayo? Nos dice. ¿A quién le dice cagón? ¿A nosotros? No. Te vamos a ir a buscar, Rayo. Te vamos a ir a buscar. Pero tenemos a Jorge Costales, que mañana cumple años, pero no lo vamos a quemar, porque si le decimos hoy feliz cumpleaños, mañana se le cae el subte. No. ¿Cómo se le cae el subte? Acá le va a estar Niniti. Hay que preguntarle entonces a nuestro corresponsal, Costales, ¿cómo va el clima por allá? Así la gente dice, che, ¿en serio estos tipos tienen un corresponsal allá? Sí, obvio. Jorge Costales. ¿Cómo se dice? ¿Armoniquista o armonicista? Armonicista. Que nos diga él, que nos escriba él. El armonicista estrella que tiene siempre toco y duermo, Jorge Costales. Pará, ¿a eso le dijiste también al de la otra banda? ¿Cuál era el otro? Al de... Le dijiste también. ¿Vos? Jorge Costales ya ha grabado, ¿cuántas veces ha grabado en el canal? Lo hemos tenido en el Nine, loco, en el patio de comida tocando. Vuelve el 14 de septiembre, dice, arreglamos y me voy. Bueno, vuelve el 14 de septiembre, entonces, mira qué bien, ¿eh? Bueno, buen viaje, loco, pasalo lindo, qué lindo, envidiable, ¿eh? En la época de Carlos I de La Rioja, podíamos andar por aquellos lados, ahora, pero ni en Chevalier llegamos. Bueno, pero pasalo bien, Costales, lindo, lindo viaje. Y dice que va a participar de una zapada, para hablarlo en castizo, o jam, como quiera. Una zapada por allá, lo invitaron. ¡Qué lindo, loco! Bueno, y se fue entonces el primer bloquecito con AC/DC. ¿Qué hicieron, che? Show to Trail. Vos me hacés pronunciar el inglés. La Ilven, la Pitman. ¿Vos sabés que estoy en la segunda clase de inglés intensivo? Él fue a rendir el first. Gusty fue a rendir el first. Y no invocó. Y Héctor, mira así. Yo voy a mantener callado esta noche. Lo voy a hablar mucho. Porque está recordando cuando se parecía a Carlín. Sí, se quedó pegado con lo de Carlín. Si yo te muestro una foto ahora, vas a decir... ¿Tenés? Yo tengo una foto. Después te la voy a mostrar. No la tengo. Te voy a partir el corazón. No quiero ser tan guanaco. Y bueno, y entonces vamos con los saludos habituales. Gusti. Dale. Saludo a Jorge Costales de Washington, así que... Buena estadía ya. Lo tenemos a Pablo de la Neurona, que nos escucha mientras está viajando hacia su trabajo. A Anto, a Flora, a Elena, a Sandra de Quilmes, que nos está pidiendo todavía un tema de La Renga. Que se lo vamos a pasar. Que traigan los Fascores, Estados Unidos. Los Sabana. Que traigan los Sabana. Unas donas. A Tony Suárez, que está pasando por un mal momento, pero ahora con los temas que le vamos a pasar a Tony va a pasar peor todavía momentos. Al chileno de San Telmo dice que no escucha. Lo estoy llamando al chileno, es... Oye, huevón, ¿qué te pasa? Sí. A Palestrini de alguna cueva de Pakistán que nos está escuchando, a todos ellos un fuerte abrazo. ¿Quién es Palestrini? Ahí tuyo, mi amigo. Y bueno, vamos a arrancar con esta parte del programa, porque ese es el recuerdo de él, el bluesman argentino, el rockerman argentino, ese que andaba por la Juan B. Justo cuando nosotros teníamos el Bar Blues allá en Juan B. Justo y en Miren la Marca, cuando estábamos por ahí pasaba el carpo, ¿qué es? El hombre que noqueó a Vitico 2 veces en una misma pelea. ¿Cómo? ¿Lo que va a trombar? Sí, y era el amigo. Papo, ¿el hombre qué? El único músico argentino que tocó con B.B. King en el Madison Square Garden de Las Vegas. Toma, mate. ¿El tipo qué? El que le metió un bife a un amigo que le dijo que Rob Halford, ustedes conocerán quién es Rob Halford, el cantante de Judas Priest, ese hombre de cuero malo. Re machazo. Le dijo, mariquita, vieja. Le dijo que era puto y lo embocó así de una. ¿Por qué? ¿Y por qué no le podía decir eso? Que Rob Halford era puto. Que no entraba en la cabeza. No entraba en la papo. Cabeza de él, no, y lo puso. Puto. Vos fijate que te dije 3 anécdotas de las cuales 2 pegó, le pegó a un amigo. Y al otro salvó el programa de Nico. El de Joker y él salvó ahí. Bueno, y entonces, por esto, este segmento se llama ¡Papo! Papo está presente y vamos a escuchar este tema, siempre lo mismo, nena. Siempre es lo mismo, nena. madre y tu padre están convencidos de que un vago soy. Siempre es lo mismo, nena, ya te aparecen dos verdugos en plan de ejecución. Trata ya de convencerlos, de lo contrario, entre rejas quedaré yo. Siempre es lo mismo, nena, el novio de la nena, doctor tiene que ser. Siempre lo mismo, nena, ya estoy un poco harto de aguantar a tu papá o a tu mamá, es lo mismo. ¿Por qué no vienes conmigo? Y juntos viviremos desde hoy. Juntos tú y yo. No tengo ni tampoco de esas alcobas que tuviste por ahí. Un par de mantas y una estufa, y hasta tengo un ropero para tus cosas guardar, porque yo no tengo nada. Pero sí tengo algo que sobra y es lindo, que es música, música siempre sí. Musiqueta, ¿eh? Esa, qué musiqueta dice. Ahí está, escucha. ¡Tan! Hablando de espectáculo. Vamos, antes, gordo, el sábado, ¿qué fuiste a hacer? ¿Qué estuviste en Luján? Te vimos por la tele. A comer. Fui a comer. Sí, fuimos a la entrega de los premios Negrito Manuel para la televisión y nos rompieron el orto. Con toque y duermo. Pero bueno, estuvimos compitiendo, como se dice por ahí, y... Pero lo importante es participar. Hijo de puta. Hijo de puta. Y ganó Argentinísima Satelital. Pero va a ganar haciendo siempre. Con tres guitarras criollas, dice el Guti, y un bombo te hacen un programa. Siempre pero, lo mismo. Hay que doblar la antena arriba, chao. Yo todo vi con el folclore, tenemos raíces folclóricas en casa. Pero vos te das cuenta cuando un programa está bien hecho de folclore y cuando está mal hecho. Oh, yo parezco darle un serio, gordo. Uy, boludo. Me estoy tirando. Y aquí. Kikin. No, era otra cosa. En la plaza Próspero Totita. La Próspero Totita. Y tenés que ver cómo está enchufado en el programa Leo, nuestro operador. Nos mira todo el tiempo. Está obsesionado con nosotros. ¿Qué estás? ¿Estás buscando Ninini? ¿Estás buscando Ninini vos? Mira la carita. No. Mira la carita del operador. Tenemos que hablar con vos, señor operador. Che, estoy comprometido. El otro día. No lo prometí. Vos sabés que estoy hablando, ¿no, gordo? No. Bueno, está bien. Che, tiene compromiso, muchachos. Bueno, y entonces estamos largando con las noticias del mundo del espectáculo. Y arrancamos con la primera. Mira, el mago. Norberto Jansson. Ahí está. Es el nuevo novio de Paula Robles, la ex de Tinelli. Esto a mí es lo que me hace reflexionar. Dice que le dijo esto. Mira, a Paula le pregunté si quería ser mi novia porque soy chapado a la antigua, ¿viste? Y me dijo que sí. Está encantada conmigo. Es un pelotudo. Chapado a la antigua. Fui y le pidió la mano al padre. ¿Cómo es eso? Marcelo. Bueno, no, ¿a quién le fue a pedir la mano? Pero yo te quiero decir esto, pensemos en esto, muchacho. Viene tu ex que te viene a pedir la mensualidad y te dice, mira, Rolo, te quiero decir que ya estoy teniendo una relación con algo, por eso veniste a buscar a los chicos para este fin de semana porque estoy saliendo con alguien. Y vos pensás, ¿con quién estás saliendo? Alternativa, te dice, con un zorro gris. ¿Vos qué decís? Te cagás de risa. ¿Zorro gris? Zorro gris. Con un boletero del Sarmiento. Te le cagás de risa. Pero te dice, estoy saliendo con un stripper. Bueno, a mí no me gusta mucho. Ya, pero bueno. ¿Qué voy a decir? Entramos en las comparaciones. Claro, y vamos. Claro. Los abdomen principalmente, ¿no? De uno. Déjate. Bueno, y entonces, por eso, yo te digo, fíjate si viene y te dice, estoy saliendo con un mago. Listo, ese lo acepto. ¿Por qué? Dos cosas, se ronchala al medio o hacerla desaparecer. Sí, tal cual, ahí está. Y esto entonces, por eso, Marcelo Hugo, decile eso, se ronchala al medio y hacerla desaparecer. Y tenemos esta noticia que nos pega, pero nos pega muy, muy de cerca. No sé por qué. Se separaron Santiaguito Val y Carmen Balbieri. ¿Cómo puede ser? Y está bien. Yo te digo, aflojá con el teléfono este, no, sí, este me está llaman con del laburo, ¿verdad? Escuchá. La ninini. Bueno, se fue Santiago porque la está. Santiago tiene 75 años. ¿Cuánto? 75. Y me imagino, debe estar saliendo con Nacha Guevara de la misma edad o con Mirta Legrand. Con la bailarina con la que hace el número de tango en Barbierísima, tiene 21 añitos. ¿21 añitos? Che, le lleva 50 años. Para que saque cuenta. Ahí está. Aplausos, 55 años. Yo. 55 años. Pero no, está bien a diferencia, sí. Sí, bueno. Sí. Yo creo que así, porque vos qué le decís, che, escúchame. Nena, cansame el papagayo. Qué linda que estás, nena, hoy que te viniste. Sí, te quedás ahí, ¿viste? Bueno, pero valorás cada momento con ella, porque se te va a parar cada 6 meses, y entonces ese día lo valorás, ¿viste? ¿Cómo? Me está diciendo acá el operador que tiene 1 kilo de bofe. No, ¿qué quiere decir con eso? Qué feo lo que dice el operador. Triunfó el amor, y llegó el amor entonces para Santiago con ella, de 21 años. Vamos con la última noticia del espectáculo. Sí, a ver, ¿cuál es? Esto, yo quiero que vos reflexiones que estás ahí. Pensá bien en esto. Atrás el vidrio, ya. Ay, mira. Mónica González. Mónica González, sí, 50, mira. ¿Te acuerdas, no? Yo me habrás dedicado, ¿no? Sí, mira. Si le habremos dedicado, encerrado en el baño, el Eti. Bueno. No. Yo me acuerdo a Mónica Gonzaga en la revista Vivir, ¿era o Viva? No, verla en el Diario Popular ya me producía cosas, igual, bueno, no importa. Bueno, vuelve con Cacho Castaña, con el que estuvo hace 25 años, fueron pareja. Bien, Cacho. Pero Cacho fue a Castaña, tiene su fama de ser medio... Un seductor. Trípode. Ah, sí. Sí, de que deja huella. No, que deja huella. La baba, deja. Sí, tipo caracol, sí. Así. Así es. Así el dice. Bueno. Y entonces, mi conclusión es: ¿ella habrá vuelto porque le quedó ese recuerdo? Sí, pero che, 25 años pasaron. Sí, pero se le fue la piba. La jovencita se le fue. ¿Por qué? ¿Por eso? No. Y bueno, se terminó el amor. No sé, pero yo quiero decir esto: ¿ella volverá porque le quedó eso? Te pregunto a vos entonces. A vos, Leo. ¿Alguna volvería por eso contigo? ¡Ay, qué lindo que es! Bueno, y vamos entonces con un tema, porque ha sido sincero. Vamos con Rolling Stone. 40 años cumple este tema. 40. Bro Sugar. Ghost Girl, stay. Queremos decir, queremos aclararle a todos nuestros oyentes que por más que lo pase Rayo, cuando lo pasamos nosotros, suena distinto. Susi ya se había encontrado con algunas cositas que Javi se había mandado. Una mañana que ella salía con las bolsas de la verdulería, lo vio pasar arriba del BM de la dueña de la inmobiliaria. Si bien el auto estaba polarizado, ella supo que la sombra que estaba acompañando a la tipa era la de Javi haciéndose el gato de esta mujer. Susi sabía que en la comparativa, pese a que esta mujer tenía unos 10 años más, ella no salía muy bien, que digamos. Su argumento era que la turca, con la plata que tenía, podía estar todo el día encerrada en el gym y en el quirófano y solo salir a levantarse a los vecinos varones. También le había llegado la versión de que Javi andaba con la dueña de la fábrica de pinceles donde él hacía los fletes. Susi había visto cómo los lunes y jueves la chata quedaba estacionada frente al palacete de la mujer esta desde las 2 hasta las 3, 3 y media de la tarde. Susi había probado una vez componerse mimosa con Javi un jueves que lo había visto ahí estacionado, y para su sorpresa, Javi le había respondido de maravillas. Supo lo del romance también con la abogada que les había hecho la sucesión de la casa de Susi. También se enteró que unos meses había salido con la hija del dueño de la fábrica de jeans. Se aguantó todas hasta hoy. Hoy supo con pelos y señales que Javi salía desde hace más de un año con Marta, la piba que limpiaba la casa de su cuñada. Cuando le llegó el primer chisme del asunto, supo que esto era distinto. Supo que acá se había pasado del límite y que si era como se imaginaba, esto sí que terminaría mal. La encaró a Marta mientras ésta encerraba el living. Marta se lo reconoció. Instantáneamente salió el primer cachetazo. La otra pedía perdón, lo cual no fue recibido. Susi siguió con los pelos de Marta y con algunas patadas más a la mujer que solo quería correr de la paliza. Su cuñada la separó y dejó que Marta escapara. No aguantó de preguntarle por qué, después de tantas infidelidades de Javi, con esta había estallado de esta forma. Susi fue contundente. Le dijo que en todas las otras a ella solo la había engañado con el cuerpo. En esta con Marta se había enterado que Javi había ido un par de veces a la inmobiliaria a pagarle el alquiler. Por eso Susi decía que podía permitir que la engañe con su cuerpo, pero con la plata de la familia

is the one thing you can do for me. If I come to your house, this is one thing you can do for me. Don't bother about making me no coffee. Please give me a cup of hot tea. I done quit drinking altogether, but you know. Everything you may need. Come on in my house. I got everything that you may need. She said, if you get tired of receiving what I give you, then you can take a long pull me. Bien, bien, bien, bien. Lo que pasó, lo que escuchaste recién fue el Listing Hoskin, ¿eh? Qué lindo. Lindo tema, dice Rayo, por el Botella por de Jim Blues, se llama el tema. Queremos hacer una acotación a nuestro sobrino, que estamos acá debatiendo entre todos los tíos acá. ¿Qué se hizo en la cabeza? ¿Es una flecha? ¿Es una oronga? ¿Es un qué? ¿Qué? ¿Una oronga? ¿Qué es? Es una oronga. No sé. Le queda muy lindo, le queda muy lindo. Sí, ese es debate sobrino. Familiar, así el día sábado va a ser esto. Así que, y ahora vamos con la sección. Ahí está, el gordo bailando. Se pone loca el gordo. Yo quiero decir esto. Ahí está, el gordo. Yo quiero decir que dale, gordo, yo me baila. Ponga a bailar así. Sí, dale. Esto no es que sea gay por esto. No. ¿O no? Sí, yo está lo bien. Siento. A yo ver, siento la música esta. ¿Y por qué, que me recorre la piel? ¿Y por qué te pones esos zapatos y los abanicos eso? No, bueno, no sea boludo, no. Estaba acá y estaba corriendo. Che, escuchá. Puede ser el sketch de Pérez. No, pero escuchá. Estaba arriba el bafle, pará. Pero escuchá, me agarraste el diario La Nación de hojas grandes para hacer todos los abanicos. No sentís vos, mirá. Ahí va. Vas bien, gordo. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Te cansaste? Me canso. Estás gordo. Y entonces vamos con la primer... yo quiero decir, esto la verdad me afecta en lo personal porque... Mirá, vamos a ver. Un simulador de silicona. Sí. ¿Cómo es esto? Resulta que vos decís, a ver, me hago los claritos, ¿cómo me queda? Me corto el pelo, ¿cómo me queda? Sí. También existe, y si me pongo silicona, ¿cómo me queda? Sí, lo trajimos acá al simulador, gordo, así que lo estamos probando. No, pero el simulador que dice acá Clarín es un simulador cibernético, porque aparece por la computadora. ¿Ustedes qué traen con ese aparato que está acá? Traemos un inflador, mega inflador, que también te hace simular. Pero, yo, teta, ¿por qué siempre tengo que probar conmigo? Porque a vos te queda bien todo, gordo. ¿Dónde se lo conectamos? Ahora, ahí está, conectarlo por ahí, gordo. Ahí está bien. Ahí. ¿Verdad que? Pará, que me abre la camisa, me va a rebotar. No, es por la camisa, no, va por atrás, gordo, tenemos. Ahí está, inflalo. Ahí está, dale más libras. Dale, bueno, dale. Pará, ahí nomás, Héctor. Ahí nomás. ¿No me ves morado? No, pará, sacale un poquito. La mierda, gordo. Te queda bien, gordo. Che, pero ya te gustó ya. Sí, sacale la manguera, gordo. Que me hace acá se me pierde el crucifijo en el medio acá, mirá. Che, ¿por dónde se lo pusiste? ¿Me queda así? ¿Eh? ¿Por dónde se lo pusiste? Por donde no, tiene que entrar. No, pero me queda, mirá, no me queda. Mirá, el crucifijo no se ve, mirá, lo muevo así. Tenés unas tetitas te quedó, gordo. Dale más, ¿eh? Ahí está bien. Dale, no. 75 libras, dale. Ahí está. Saco. No, ya que le gustó, no le saqué la manguera que le gustó. Vamos con la siguiente noticia, loco. ¿Por qué tengo que probar yo todas estas cosas? Llega un sitio web para citas clandestinas, para piratas. ¿Cómo se puede llamar este sitio web? No, mira, Leo está tomando nota. Te voy a decir, no me interesa mucho esa noticia, gordo. Bueno, se llama el sitio web para piratas. Es un sitio en el que vos te anotás y el que está del otro lado, ¿qué hace? Se anota para lo mismo que vos, para Sarangangunga, para eso. Entonces, el sitio se llama Second Love. Pará, ¿cómo se escribe? Second Love. Entonces, ¿qué pasaba vos? Love. Si vos suponete, estaba en el medio del ajetreo, son las 3 y cuarto y le dijiste a la patrona, che, me levanto a tomar un vaso de agua porque estoy... Y te metiste en la computadora y estás meta que, te voy a partir al medio, toda esa historia que se escribe por la computadora, y aparece la patrona y ve, dice, ¿qué está? Dice, y le dice, Badú, dice ahí. No pasa nada. Fue que dice Badú. O dice Net Log. No pasa nada. Pero se levanta la patrona y dice, Second Love. ¿Qué buena convencer de que? Bueno, no, el Gusti dice que no entiende nada de esto. No sabe de lo que estamos hablando. Bueno, sí, y hablando de Second Love, Rayo no se sigue diciendo cosas feas. Cosas feas, acá, ¿no? La cara de aquel otro. Y vamos con la última noticia, porque nos hicieron partícipes. Ellos dos. ¿Quiénes son ellos dos, dirás vos? El teniente coronel y el capitán. Ellos son Romualdo y César, que han decidido unir sus vidas. Ellos siendo en... Ahí están bailando, se casaron, Qué lindo, y en este momento... Ahí están bailando como locas. Están bailando como locas. Habla cómo era el cabo Iñigue, Y vos decías, puto de mierda, mirá cómo está, ahora está prendido, están como locos. Y el sargento haciendo el carnaval carioca. El problema es que cuando tiran el ramo, no tiran un ramo, tiran un fal para atrás. Y dice que alguno se quiere agarrar el fal. Che, cómo pegó fuerte esto, Ahí está. Por eso, ahí entra el coro, los bigotudos, en total acuerdo del casamiento. Yo quiero decir, desde que yo lo vi a Freddie Mercury esa vez, vestido de rey, viste, así. Con la corona y todo eso. Ahí está, y sigue el cabo Iñigue, Mirá, Gloria Gaynor. Qué temazo ese, No, me están diciendo que me suba a los baffles. No, ya está, loco. No, porque no ando mal de los médicos. Ando mal de los médicos. Te ayudamos, dale. No. Por eso, queremos. Sacame con un tema, loco. Ya está. No, pará, pará. Antes, un saludito a Lautaro de 4 años que nos está escuchando de San Telmo, Dice que agarró la guitarra eléctrica de juguete y cabeceaba cuando escuchó Papo. Barrio Tango, ahí está, muy bien. Así que. Escuchen este tema de Johnny Hooker. Mirá cómo boom, boom, boom. Se están peleando por tirar la cinta, mirá. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Y se van alejando Romualdo y César en la tanqueta. Qué linda figura. A ver cómo se van para el cuartel juntos. That baby tall. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet. How, how, how, how. but you walk that walk and talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How? Yeah, yeah. Now, baby. Ahí está. Macri se la quiere aprender, dice. Ahora que se quiere aunar a Duhalde. Y acá estamos entonces con nuestro segmento de política, mientras el Gusti me quiere hacer cambiar de parecer y che, convencerme de que vote a Grigor Bacena. Che, ¿cómo se llama la viejita esta que estaba ahí con Pino Solana? ¿Estoliz? No. No, ¿cómo era? Bueno, no importa. No me haga caso, pero estaba pensando otra cosa. Che, Leo, ¿cómo se llama la viejita que iba para candidata de Pino Solana? Ah, ahí está, yo lo escuché por off, pero... Bueno, está bien, ¿y qué tiene que ver? No me acordé, che, me olvidé el celular en el trabajo, que quería decir eso también. Más boludeces vas a decir. Alcira Argumedo, ¿eh? Alcira, yo tenía a la vecina al lado de Alcira. Alcira, pantaloncito. Yo me caí de la escalera. Alcira, yo tenía 6 años y entonces ella estaba con una minifalda tableada. Estaría en el escalón número 12 de la escalera. Entonces yo qué hago, digo... Tiro el camioncito que tenía en la mano para el escalón de abajo, agacharme y poder carpetearle por abajo de la pollerita. Cuando le tiro el camioncito y me agacho, me caigo por la escalera. Tal cual. Y quedé tartamudo por unos 5 o 6 años. ¿Ves que tengo acá este? El cuernito tiene. El cuernito de eso. ¿De eso? De Alcira. Bueno, y entonces la arrancamos con política. Sí. Con política. Quedo mirando Alcira. Leo, nuestro operador, nos mira. Sí, estamos enfermos. Estamos y queremos así. Decir que estamos totalmente de acuerdo con nuestros compañeros del subte. Sí, porque ellos están siendo afectados. Porque eso de trabajar bajo tierra contra la es insalubre. No. Los delitos. No. Ellos que trabajen 8 horas y tengan que trabajar 6 horas por reducción de seguridad. No, tampoco. ¿Cómo? Porque tienen tendinitis. Yo les quiero decir a estos compañeros en este momento que alguno de ustedes pida el pase a Misiones y que pida que a un parque nacional que ya salgan a buscar yacareces a ver qué van a decir de la tendinitis. Por eso la compañera Cristina nos trajo el recuerdo de su padre, que el cual manejaba cuando hizo sus primeros en la Perlita, Sociedad Anónima de Transporte y Legítimo. Te cortaron los dedos. Mira qué momento. Bueno, y también, Joe Klendor se quedó sin abogado. ¿Tenía abogado él? Sí, lo mismo que... está más solo que Luis Abelardo Patti, te digo, quedó pobre Joe Klendor. Bueno. Pobre hombre, pobre. Bueno, lo que es, los amigos, los viste, amigos de la riqueza. Viste, ahora que quedó una, pobre, viste, se quedó sin abogado. Mirá. Vos tendrás una Ferrari, tendrás un helicóptero, tendrás, claro, pero no tenés abogado. No tenés abogado, mirá. Y hablando de abogado, Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte de la Nación, le dijo a la justicia que el avión que usaba no era suyo. ¿De quién era? No sé, pero tenía la cédula azul. No sé si era de Guillano. No, con ese hombre no. Entonces queremos decir que yo cada vez que... ¿Por qué pasa esto? Yo cuando me voy en un Chevalier y digo, bueno, me voy para González Catán y me voy en el Chevalier. ¿Yo soy el dueño del Chevalier porque me voy para allá? No. Cuando me tomo la costera para ir para el penal de allá, sí, de Olmo. Sí. Yo soy el dueño del... No, entonces pobre Ricardo Jaime está siendo sometido a esta persecución, sí, porque se tomaba el avioncito ese que lo estacionaba, le pagaba el cambio de aceite, así que lo quedó muy claro eso, ¿no? Apoyo incondicional a Jaime. Sí, estamos todo con él, por eso decimos, ponernos un tema que nos va a servir de fondo este tema, ¿eh? Escuchen, sí, escuchen mucho hablando de Jaime. Ahí está. ¿Y eso qué? Hablando eso... de Jaime. Esto es Estuve Ahí, ¿no? Sí, señor, Estuve Ahí. El disco se llama de la Mississippi, lo estamos escuchando, Estuve Ahí. ¿Qué va a venir cuándo, gordo? El 8 de octubre, por eso vos podés decir en el Marechal. Estuve ahí también. El 8 de octubre está la Mississippi en el Marechal. Y la radio se ha puesto de gala y ha hecho un esfuerzo de difusión de este evento. Y por eso, a vos que estás escuchando, te va a premiar con alguna entradita. ¡Esa! 8 de octubre, 21 horas, ¡ah! 21 horas, Teatro Leopoldo Marechal, entradas anticipadas de Halloween, Ceballos 63. Recién lo fui a visitar a Cristian, con la onda de siempre. Y se están vendiendo las entradas, lo que me gustó mucho, hubo gente que lo que hizo fue subir al Facebook su entrada, y cuando subió su entrada se ganó de premio, pasar al stage de la Mississippi a sacarse una foto con Tapia y compañía, con toda la gente. Y dio efecto, la gente le encanta eso de pasar. Entonces lo vamos a poner en práctica. Es más, lo vamos a poner toda esta semana. Todos los que compren entrada esta semana la suben al Face de Toco y Duermo, al Face de Jorge Dotti, al Face de Bar Blues. La suben al Face y pasan después al stage a sacarse una foto con la gente de la banda atrás, a los camarines, sí, que está muy bueno. ¿Puedo sacarme una foto? Bueno, y seguimos con Toco y Duermo. ¿Qué va ahí a pasar está el sábado? Y mientras tenemos de fondo a la Mississippi y les vamos contando esto. Ustedes saben que los Dotti estamos haciendo el programa Toco y Duermo. Todas las noches cerramos Telered con nuestro programa, que es un cuento y una canción. ¿Qué hacemos nosotros? Una vez por mes grabamos todas las canciones que van a ir durante un mes. Y este sábado, ¿saben quién viene a grabar? ¿Quién viene, gordo? Contame vos quién viene. Viene el baterista de Aero Blues, Alejandro Medina, Papo y Junior Castelo. En el año 77 era Aero Blues. Viene él, Junior Castelo, el brasilero. Sí, de Brasil viene directamente a Moreno a presentarse con la Naporuti Blues Band. Con la Naporuti Blues Band, es decir, como no tiene ya a Papo y no tiene a Alejandro Medina en la formación, se ha contactado y la Naporuti le hace el aguante. Entonces seríamos tributo a Aero Blues, esa mítica banda del Carpo. Bueno, la vamos a tener en el canal de Moreno, loco. ¡Grande! Bien. Mira cómo mira Rayo. Mira, sí, y mira. Ese día es completísimo, porque ¿saben quién cierra la grilla de grabación ese día? No, decime. En el canal, la banda de Moreno, Gólgota. La banda de Rayo, de los Rayos, la familia Rayo. Bueno, haciendo rock, pero arranca con Junior Castelo y la Naporuti. Mirá qué lindo. Guau, guau, guau, guau, guau, guau. Y el domingo vamos a pasar el chivo nuevamente de Va de Nuevo, que vamos a estar 60 Monos, la banda que compartimos con algunos amigos, 60 Monos haciendo blues y rock, Gólgota y Pecadores en Morón, frente al cementerio, a las 9 de la noche. 10 manguitos. Bueno, qué programa que hemos tenido hoy. La verdad, me cagué de risa. Lo único que me quedó marcado acá las cintitas por lo de las siliconas que me marcaron, sí, un poco. Pero te quedan bien. Mira, tenés el pezoncito. ¿Puedo tocar? ¿Te hace cosquilla? No siento nada. ¿No? No siento nada. Bueno, los raviolitos marcados. Bueno, ha sido un gusto. Ha laburado, Leo, ha laburado. Sí, gracias, Leo. Estuvo siguiendo a Ninín un ratito, pero después se puso las pilas. Che, entonces, el sábado a las 12. Yo digo a las 12. No, el sábado va a estar grabando Junior Castelo, así que. Toque Dormo. Acá en el canal, en el Nine Shopping, está el canal. No pueden entrar, pero claro, bueno, si quieren pedir autógrafo, pueden venir. Bueno, y bueno, ha sido un gusto. El Eti nos acompañó. Gracias. Estuvimos con el Gusti, estuvimos con Leo. Gracias. Rayo hinchando las pelotas por el Facebook. Gracias a toda la gente que se comunicó en el Facebook. Quédense, que ahora vienen los chicos de tratar de conquistar al mundo. Así que. Y ha sido un gusto, gente. Nos vemos miércoles que viene. Bueno, chao. Chao. Moreno.